Volviendo con las explicaciones, recuerden de que ya conversamos desde el punto de vista de las solemnidades por vía de existencia y por las vías de validez, ¿cierto? Entonces son las por existencia, son aquellas que pasan a ser el único medio a través del cual tú vas a exteriorizar tu voluntad, ¿cierto? Y las por vía de validez son aquellos que tú debes cumplir para que el acto, si bien no van a ser a la vía del derecho, con el cumplimiento de esos requisitos, va a evitar que obviamente sea anulado. Otra clase de formalidad, ahora ya no utilizamos el término solemnidad, son las formalidades entonces que se denominan habilitantes. Y las formalidades habilitantes, fíjense, ahora ya no se miran con relación al contrato, porque las solemnidades se miran con relación al contrato y no con relación a las personas que se deben al contrato. Las formalidades habilitantes ahora se miran con relación a la persona que efectivamente está celebrando el contrato. ¿Ya? Las formalidades habilitantes son, como dice la diapositiva, requisitos que establece la ley en atención al estado o una calidad jurídica que detenta uno de los contratantes. Y por tanto, la formalidad habilitante es un requisito previo que tú tienes que cumplir para ejecutar o celebrar ese acto jurídico. Por ello, en atención a un determinado estado o en atención a una determinada calidad jurídica que tú estás detentando, tú tienes que cumplir, por tanto, de un requisito previo, que es, por tanto, la habilitación. Ahora, ¿por qué efectivamente la ley establece una formalidad habilitante? ¿Por qué en atención a ese estado y a esa calidad a la persona le están pidiendo cumplir con ese requisito previo? Básicamente, porque en ciertas ocasiones hay personas que, desde el punto de vista de su patrimonio o desde el punto de vista de sus intereses, pueden, por tanto, verse perjudicados. Y es por eso que la ley le establece a estas personas que efectivamente tiene que haber un complemento a la exteriorización de la voluntad para que efectivamente esa persona pueda comparecer o actuar en la vía del derecho. Por tanto, las formalidades habilitantes dicen relación con una habilitación previa, velando por tanto de los intereses de cierta persona o el patrimonio de dicha persona. Por tanto, ¿y por qué en particular respecto a esa persona? ¿Por qué? Porque esa persona, si bien a lo mejor no está administrando nada y eventualmente puede su patrimonio verse perjudicado, o derechamente en atención a cierta calidad o ciertas características propias de la persona que obviamente el código pretende proteger, porque de alguna u otra forma no se sabe defender por sí solo. ¿Me entienden? Y aquí, por tanto, estamos hablando de la formalidad de habilitantes porque habilitan al incapaz para actuar en la vía jurídica, aunque vamos a ir viendo más adelante de que las formalidades habilitantes no se aplican solamente a los incapaces, sino que también eventualmente se pueden aplicar a los plenamente capaces. Vamos a ir viendo entonces algunos ejemplos. Bien, ejemplos de formalidades habilitantes. Recuerden, se exigen en atención al estado o la calidad de esas personas. Por eso, el típico ejemplo de formalidad habilitante es el caso, ¿cierto?, del incapaz relativo, que nosotros habíamos dicho de que el incapaz relativo para actuar en la vía del derecho tiene que comparecer representado o autorizado por su representante legal. ¿Y por qué efectivamente tiene que comparecer autorizado o representado? Porque el incapaz relativo le falta madurez, ¿cierto? Y como le falta madurez, tiene que haber un complemento a su voluntad para que de alguna u otra forma sus intereses no se vean afectados. Lo mismo ocurre con el interdicto por disipación. El interdicto por disipación para actuar en la vía del derecho, como es incapaz relativo, también tiene que comparecer autorizado o representado. ¿Por quién? Por su representante legal, que en este caso es el curador. ¿Ya? Ahí tenemos dos casos de incapaces a quienes se le aplica la formalidad habilitantes. Por tanto, a los absolutamente incapaces no se le aplica la formalidad habilitante. ¿Por qué? Porque recuerden de que él por sí solo nunca puede actuar en la vía del derecho. El incapaz absoluto solo actúa a través de su representante legal, ¿cierto? Pero fíjense que tenemos casos donde también a los plenamente capaces se le puede aplicar, por tanto, una formalidad habilitante. Y el típico caso de un plenamente capaz, que tiene que cumplir, por tanto, con una formalidad habilitante para celebrar un acto jurídico válido, es el caso de el marido casado en régimen de sociedad conyugal que quiera, por ejemplo, vender un bien raíz social, o eventualmente que quiera grabarlo con hipoteca o cualquier otro gravamen, o quiera prometer, por ejemplo, prometer venderlo o eventualmente donarlo. ¿Por qué? Porque el artículo 1749 de nuestro Código Civil dice de que el marido, previamente a la celebración de dichos actos o contratos, requiere de autorización de su mujer. Por tanto, fíjense, estamos hablando de una persona que es plenamente capaz, pero para celebrar ese acto jurídico en atención a su calidad, que es de cónyuge, requiere, por tanto, de cumplir una habilitación consistente en, obviamente, la autorización de su mujer. ¿Se entiende? Otro típico ejemplo de formalidad habilitante también la podemos encontrar en el contrato de mandato. Fíjense que en el contrato de mandato, ¿ya?, podemos ir viendo la siguiente regla. Miren. Fíjense lo que dice el artículo 2144. El 2144 dice de que no podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona, o sea, por un intermedio. ¿Han escuchado ese término del palo blanco? ¿Ya? El palo blanco es una interpuesta persona, ¿me entienden? No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que le han ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que le ha ordenado comprar. Por ello, si yo le digo a Raúl, Raúl, por favor, a mi nombre vende este auto, tú no lo puedes comprar, ¿ya? Y si yo digo, Raúl, por favor, necesito comprar un auto, a mi nombre compra uno, tú tampoco puedes venderme el tuyo. Pero después dice, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Entonces, para que efectivamente sea apto de venta de un bien tuyo, o tú comprar lo que yo te ordeno vender sea un acto válido, requiere, por tanto, de aprobación. ¿Se va entendiendo? Ahí estamos hablando de una formalidad habilitante, porque es un requisito que se exige en atención a la calidad que tú estás ejerciendo. ¿Y por qué te la exige la ley? Insisto, la formalidad habilitante dice en relación para proteger los intereses de una persona o el patrimonio. De alguna otra forma, entonces, la ley dice, para evitar conflicto de intereses, porque efectivamente yo le puedo decir a Raúl, Raúl, vende este auto y tú determina el precio que es más conveniente venderlo. Y después dice, Christopher, vendí el auto. Perfecto. ¿Y quién lo compró? Lo compré yo. ¿Y en cuánto lo vendiste? 50 lucas. Oye, pero ¿cómo lo digo yo? Pero si tú me dijiste que viera el precio conveniente y yo establezco que, de acuerdo a las características del auto, este es el precio. Entonces, para evitar esos conflictos de intereses, el código dice, usted en principio no puede comprar lo que su mandante le ordenó vender, ni tampoco puede venderle lo que él le pidió comprar. Pero si él aprueba, no hay ningún problema. Eso es una formalidad habilitante. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el artículo 2144. Y lo mismo se refiere al 2145 del Código Civil, pero no a propósito del contrato de compraventa, porque lo que habíamos hablado con Raúl dice relación con la compraventa. El 2145 dice relación con el contrato de mutuo o préstamo de consumo. Fíjense lo que dice el 2145. Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo el mismo al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación, al interés corriente. Pero facultado para colocar dinero de interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Entonces, nuevamente, si yo le digo a Raúl, Raúl, tengo 10 millones de pesos, por favor, inviértelos o eventualmente préstalos para ganar interés, ¿me entienden? Tú no puedes tomar ese dinero prestado para ti si es que yo no te autorizo. ¿Se va entendiendo? Ahí, nuevamente, para evitar ese conflicto de interés, se requiere, por tanto, de una formalidad habilitante previa. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense, para que lo tengan claro, las formalidades habilitantes, si bien normalmente se asemejan a esa autorización o comparecencia del representante legal desde el punto de vista de los incapaces relativos, no es necesariamente vinculado solamente a esa idea. Y por eso el código dice que se exigen en detención al estado o la calidad de las partes. Desde el punto de vista del incapaz relativo, ahí obviamente estamos hablando de su estado de incapaz, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la calidad, puede ser la calidad de cónyuge, la calidad de mandatario, etc. ¿Se va entendiendo? En ese caso concreto, entonces, la formalidad de habilidades son requisitos previos que se exigen para que obviamente tú puedas celebrar ante la vía del derecho un acto válido. Y ojo, las formalidades habilitantes en doctrina se han dicho que son de tres grandes tipos. Las formalidades habilitantes pueden ser de autorización, de asistencia o de homologación. Miren, formalidades habilitantes de autorización. Yo esto lo voy a explicar más o menos de forma somera. Las formalidades habilitantes de autorización son los casos que hemos estado conversando. Se refieren, por tanto, al permiso que, por ejemplo, otorga el representante legal al incapaz relativo, o eventualmente aquella autorización que te otorga el juez para celebrar un acto jurídico, o la autorización que te otorga cierta persona llamada por ley para que eventualmente tú puedas celebrar este acto. Los casos que obviamente habíamos conversado respecto de la autorización entonces de la mujer para vender un bien social, ¿cierto? O la autorización, por ejemplo, que se exige por el juez para que el tutor o curador pueda vender bienes del pupilo, son formalidades, por tanto, de autorización. Las formalidades de autorización, en atención a sus características, se van a exigir siempre antes de la celebración del acto o contrato propiamente tal. Por tanto, antes de celebrar el acto que tú quieres realizar, tienes que cumplir, por tanto, con la formalidad habilitante. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, estimados? No, no sé. Ok, entonces, mira. Profesor, tengo una duda. ¿Sí? ¿Y cómo se da la autorización? La autorización, mira, la autorización, si por ejemplo el acto solemne, se tendrá que obviamente realizar en el mismo acto. Si es obviamente consensual, se puede otorgar básicamente de cualquier modo. Y si la autorización es judicial, siempre va a haber una resolución judicial que te está obviamente autorizando. ¿Ya? Profesor. ¿Sí, señor? ¿Tiene que ser expresa? ¿Podría ser tácita o presunta? Mira, necesariamente cuando estamos hablando de las autorizaciones, obviamente estamos hablando de un acto expreso, ¿ya? Porque si tú, estamos hablando de una habilitación, en principio te tiene que decir te autorizo o no te autorizo, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando de la autorización, esto está pensado para que efectivamente sean manifestaciones de voluntad expresa, ¿ya? Pero también pueden darse casos de autorización tácita, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, en materia de sociedad conyugal, en materia de matrimonio, el mismo código dice que también la mujer puede otorgar la autorización previa al acto, o en el acto mismo, o interviniendo de cualquier modo en el acto. Y ese interviniendo de cualquier modo, eso también puede ser un acto tácito. ¿Se va entendiendo? Entonces, si por ejemplo estamos arrendando un departamento y la mujer dice, ya, yo voy a entregar las llaves, ¿me entiende? O lo celebramos y yo obviamente empiezo a mostrar o pactas condiciones, estamos hablando de una autorización tácita. ¿Se entiende, amigo? Sí. Por ejemplo, miren, 254. No se podrán enajenar ni grabar en caso alguno los bienes raíces del hijo aún perteneciente a su peculio profesional o industrial, ni sus derechos hereditarios, sino con autorización del juez con conocimiento de causa. Ahí tenemos un caso de una formalidad habilitante para los padres del hijo que quieran vender un bien raíz del pupilo, que requieren por tanto de una habilitación previa, que obviamente es la del juez con conocimiento de causa. Fíjense, antes de celebrar el contrato, en la formalidad habilitante por vía de autorización, se tiene que cumplir, por tanto, con dicha formalidad. ¿Se va entendiendo? Todos estos casos de autorización son, obviamente, previas a la celebración, entonces, del acto o contrato. Necesito saber si tienen alguna duda. Este explicado con otras palabras, ¿cómo se podría entender mejor? ¿Dónde quedaste colgado? En el 2.0. Dice, no podrán enajenar ni grabar en caso alguno de los bienes raíces del hijo pertenecientes a su peculio profesional o industrial. ¿Sí? Peculio, para mí... Para peculio la... básicamente dice relación con la actividad productiva que esa persona está realizando. ¿Ya? ¿Profesor? Peculio profesional dice relación como con un conjunto de bienes que tú adquieres a través de una actividad productiva. Ese es el peculio. ¿Sí, no? ¿No se miraba como plenamente capaz a la persona al, sí, al que ocupaba su peculio profesional? Sí, pero en materia de bienes raíces, en atención a la... A la muy romano, ¿me entiendes? Entonces, en atención a los bienes raíces, ahí dice, no, ahí, pues vamos a las reglas no. generales. No. Para la bicicleta, ahí, para, ahí sí. Claro, para, sí, para el televisor, cosa. Para esas cosas, para el auto, ni un problema, pero para los bienes raíces, no. Sigamos tradicional, no. De ahí se limita solamente a eso. Ahí nos vamos con el juez, sí o sí. Ahí sí, sí o sí con el juez, claro. Entonces, si el niño, claro, con su peculio compró una bicicleta, si quiere venderla, haga lo que quiera, ¿me entiendes? Pero si obviamente compró un bien raíz y quiere venderlo, no. Ahí necesitamos utilización, obviamente, del juez. Y comparecencia, por tanto, los padres. ¿Se entiende bien? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿No? Déjenme buscar una cosita. Vamos a continuar, miren. Segundo, formalidad habilitante por vía de asistencia. Esto básicamente es lo mismo que la autorización. Es lo mismo. Pero la única diferencia es el momento en el cual se otorga. Si la autorización se otorga de forma previa, es una formalidad habilitante por vía de autorización. Pero si eventualmente la persona llamada por ley a autorizarte se coloca al lado tuyo y al momento de la celebración del contrato te otorga la autorización, eso es una formalidad habilitante, como dice la doctrina, por vía de asistencia. Por eso, técnicamente, si Raúl es mi padre y yo le digo, yo tengo 16 años, técnicamente, si nos regimos por la regla del Código Civil, yo le tengo que decir a Raúl, papá, yo quiero comprarle una bicicleta a Francisca. ¿Ya? Técnicamente yo tengo que decirle, ¿me das permiso para celebrar esa compraventa? Y Raúl me dice, ningún problema, celébrela. Ahí, por tanto, me está habilitando para celebrar ese acto contrato. ¿Se entiende? Pero si Raúl dice, ¿sabes qué? Yo no sé quién es la Francisca, a ver, voy a acompañarte. Y me acompaña y efectivamente dice, ah, ya, esa es la bicicleta, ya, perfecto. Entonces, cómprala y tú te colocas al lado y me estás autorizando en el mismo momento, es una formalidad por vía de asistencia. De tal forma que es lo mismo, solamente que el momento en que se otorga básicamente va a cambiar el tipo de formalidad habilitante solo para efecto de esta clasificación. Si se otorga en el momento mismo, es una formalidad habilitante por vía de asistencia. Si se otorga de forma previa, es formalidad habilitante por vía de autorización. Pero es lo mismo, ¿ya? Profesor, ¿sí? Y en el caso de las niñas que son menores de edad y se casan, ¿sí? ¿También hay una autorización o es...? Hay una cuestión que se llama... ¿Como autorización o sí, asistencia si es que se va al lado? Es que fíjate que hay una cuestión que se llama ascenso, ¿ya? Eso es lo que tú dices, se llama ascenso, ¿ya? Y esa autorización básicamente también puede ser en el acto del matrimonio o puede ser, por tanto, de forma previa. Sí, se puede dar en esas dos situaciones. Y finalmente, miren, está la formalidad habilitante por vía de homologación. La por vía de homologación es aquella que la habilitación se otorga de forma posterior. Entonces, tú vas a celebrar el acto o contrato, pero para que efectivamente el acto sea legítimo y por tanto para que se deje constancia de que no se perjudican los intereses de ninguna persona, requiere de forma posterior de una aprobación judicial. Entonces fíjense, en la formalidad habilitante por vía de homologación, tú vas a celebrar el acto, pero se requiere de una aprobación judicial para que obviamente se deje constancia de que el acto no es contrario a derecho. ¿Se va entendiendo? Entonces, miren, artículo 1342. El 1342 de nuestro Código Civil nos establece una formalidad habilitante por vía de homologación. Dice el 1342 lo siguiente. Dice, siempre que en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados o personas bajo tutela o curaduría, será necesario someterla, terminada que sea, a la aprobación judicial. Entonces, fíjense, nuestro padre falleció, ¿ya? Y nuestro padre dejó, por ejemplo, 3 bienes raíces. ¿Los hermanos quiénes somos? Jorge, estoy yo, y Raúl, que para estos efectos es demente, demente interdicto. En ese sentido, no hay ningún problema para realizar una partición cuando hay personas incapaces. Ningún problema. Pero, para entender que no estamos lesionando los intereses de esa persona, el tribunal tiene que aprobar esa partición. ¿Se entiende? Por tanto, vamos a realizar el proceso. No hay ningún problema. Pero no va a tener ningún efecto si es que el tribunal no la aprueba. ¿Se va entendiendo? Lo mismo ocurre con lo que nosotros conocemos el día de hoy como la mediación familiar. ¿Ya? La mediación familiar, que básicamente hay 3 materias que son obligatorias, que dicen relación con, antes de demandar previamente tú tienes que cumplir con una mediación de carácter obligatoria en materia de alimentos, en materia de relación directa regular y en materia de cuidados personales. ¿Ya? En ese sentido, cuando tú sometes una de esas 3 materias a la mediación, por tanto, tiene que también ser aprobada por el tribunal de familia respectivo. Esa mediación, por tanto, para entender que no está lesionando los intereses de ninguna de las personas que aparecen, obviamente, realizando ese acuerdo, requiere, por tanto, entonces, de la aprobación. Lo mismo si tú celebras una transacción respecto de alimentos futuros. ¿Cuáles son los alimentos futuros? Son los que tú vas a pagar para adelante. ¿Ya? Los alimentos pasados no requieren aprobación de ningún tipo, pero los alimentos futuros, para que obviamente esa transacción sea válida, requiere por tanto de aprobación judicial. ¿Qué es lo que es eso? Formalidad habilitante por vía de homologación. Por eso. Profesor, ¿cómo alimentos futuros? Los alimentos futuros son los que tú vas a pagar para adelante. Entonces, Nicole, en mi calidad de, por ejemplo, padre, ¿ya? Yo acuerdo contigo que a contar de junio te voy a pagar 300.000 pesos. Esos son alimentos futuros. Los alimentos futuros son los que obviamente se van a ir devengando en el tiempo. Para que esa transacción sea válida, requiere aprobación judicial. Y si la sometemos a mediación, también. Pero los alimentos pasados, ¿cuáles son? Son los que yo ya te debo. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros decimos, yo te debo alimentos equivalentes a 2 millones de pesos porque me atrasé el 2020 y el 2021... Si nosotros celebramos una transacción o una mediación respecto a esa materia, ¿ya? O una transacción, perdón, respecto a esa materia, esa no requiere de aprobación judicial. ¿Basta que lleguemos a acuerdo? ¿Retroactivo? No, retroactivo no es eso. No, retroactivo no existe. Te digo al tiro que eso no existe, ¿ya? Alimentos pasados son aquellos que se deben. Habiendo condena y tú debiendo pagarlos, tú no los pagaste. Son las pensiones atrasadas, ¿ya? Esa cuestión que dices tú, Nicole, del retroactivo, eso es un mito, ¿ah? Eso es un mito cuando de repente dicen, y se escucha de repente que normalmente es la mujer la que siempre, obviamente, por una cuestión pucha tradicional, normalmente se queda, obviamente, con el cuidado del hijo, si es que se produce una separación de hecho, ¿me entiendes? Normalmente se da, ¿ya? No digo que siempre, normalmente se da. ¿Ya? Pero de repente, en ocasiones, cuando se producen estos conflictos, de repente sale siempre una afirmación que es totalmente incorrecta. Dice, tú nunca pagaste ninguna pensión y nuestro hijo, por ejemplo, tiene 5 años. En los 5 años tú nunca le has dado ni siquiera un candy, ¿ya? Te voy a cobrar retroactivo desde el día que nació. Esa cuestión no existe. Esa cuestión no existe. Lo que te pueden cobrar para atrás es aquella pensión que o acordada, o condenado en virtud de una resolución judicial, tú no pagaste. Pero si no hay condena para atrás, no hay cómo cobrarte. No hay cómo. En este caso, de, por ejemplo, desde que se produce la separación de hecho y parten tomando viviendas distintas. Sí. Y parte el proceso de mediación y no se concreta nunca la mediación y se demora en un año recién. ¿La fecha que corre es desde que se produce la separación de hecho? No. Desde que se acordó. La mediación. Desde que se acordó. Por tanto, si pasaron 2 años en que no hubo demanda de ningún tipo, ya. Ahí no te pueden cobrar esas pensiones porque no podemos hablar de pensiones atrasadas porque nunca hubo una condena. ¿Me entiendes? Lo que ocurre cuando tú estás casado, hay un deber matrimonial que se denomina deber de socorro. ¿Ya? Y el deber de socorro es lo que consiste en proporcionarse auxilio económico. ¿Ya? Y otro deber, que es un deber más intangible, que se llama deber de ayuda mutua. ¿Ya? ¡Ay, Francisca, por favor, me duele la guata, tráeme una sopita, por favor! Y Francisca, ¡ay, que siempre es lo mismo! ¿Quién te manda a comer prietas con puré picante? ¿Me entiendes? Y obviamente te llama la sopa. Eso es deber de ayuda mutua. Actos que tú realizas cuando obviamente estás conviviendo con otro. ¡Tráeme la toalla, que obviamente no la traje! Que siempre es lo mismo, que te metí a la ducha sin traer la toalla. ¿Ya? Esa cuestión es ayuda mutua. Esa cuestión es ayuda mutua, ¿ya? Pero cuando estamos hablando desde un punto de vista patrimonial, hablamos de deber de socorro. Y el deber de socorro, por el solo hecho de estar casado, tú tienes que cumplirlo. Y cuando tú eres padre, no hablamos de socorro, pero obviamente hablamos de un deber de mantención, ¿ya? Lo que ocurre es que cuando ese deber no se cumple voluntariamente, ya obviamente se tranca la pelota y hay que demandar. Y ese deber, que ya cuando tú estás condenado a cumplirlo, se convierte en lo que tú ya conoces como pensión de alimentos. Profesor, ¿y ¿sí? cuando se hace el cese de convivencia, cuando las personas se separan de él, ¿sí? se hace por el registro civil, ¿para qué es entonces si no es como para regular, no sé yo, la pensión alimenticia o ese tiempo desde que se separan? Puede ser para eso, pero en principio solo para que exista lo que se denomina fecha cierta del cese de convivencia. Y la fecha cierta del cese de convivencia es indicar claramente cuál es el día 1 en que efectivamente la convivencia cesó. ¿Y por qué es tan importante? Porque obviamente para optar al divorcio tú tienes que cumplir con un plazo exigido por el legislador, que es de más de un año, si te quieres divorciar de común acuerdo, o 3 años si tú efectivamente quieres divorciarte y, por ejemplo, tu cónyuge no. ¿Y cómo se acredita que efectivamente se cumple con el plazo de 1 o más de 1 o 3 años? Con aquellos documentos que, según la ley, otorgan fecha cierta al cese de convivencia. No hay otra forma de acreditarlo. Aunque últimamente los tribunales de familia se han puesto algunos un poquito más lapso y dicen ya en Tribunal de Familia de Libertad de Pruebas y se puede probar por cualquier medio probatorio, pero eso está como muy muy entredicho. La Ley de Matrimonio Civil dice que solo se pueden probar por los medios que la misma ley establece. Esa es la importancia de esa materia. Por eso cuando uno contrae matrimonio, pero después del 18 de noviembre del 2004, eso es importante, porque ahí empezó a regir la Ley de Matrimonio Civil actual, ¿ya? Ahí si se produce la separación de hecho y tú ya optas efectivamente con no continuar con este vínculo, es importante la fecha cierta del cese de convivencia, porque si efectivamente tú te dejas estar 1 mes, pasan 2 meses y este documento tú no lo suscribes, para los ojos de la ley tú te miras como felizmente casado, ¿ya? Y ese plazo no corre. Hay que tener mucho ojo en esa cuestión, la fecha cierta del cese de convivencia. ¿Te llamas clarito, Francisca? Sí, profesor. ¿Alguna duda? Profesor, ¿sí? Con respecto a la homologación, ¿ya? Se celebra el acto y posterior a eso, exacto, la autoridad... El tribunal tiene que aprobar. Okay. Y ahí es donde el tribunal normalmente tiene una frase bien particular, porque tampoco se quema, ¿me entiendes? Porque obviamente aprueba en virtud de lo que ve, pero nunca sabe a lo mejor eventualmente el contexto de cómo se llegó a ese acuerdo. Y ahí es donde normalmente, como dice el tribunal, ¿te das cuenta lo que dice tu tribunal? Debe decirlo cuando aprueba una transacción. ¿Te das cuenta ese taller? No. Dice, téngase por aprobada la transacción en todo aquello que no sea contrario a derecho. ¿Te das cuenta? Sí. No lo dice para que quede bonito. O sea, todo lo que sea acorde a la ley, eso está aprobado. Pero si eventualmente hay una cuestión que ahí, obviamente, no cumple con algún requisito legal, eso no lo aprueba. Por eso dice, téngase aprobada en todo lo que no sea contrario a derecho. Porque si el tribunal dice, téngase por aprobada, eso quiere decir que está validando todo lo que está ahí. Y eventualmente puede haber un vicio, ¿me entiendes? Puede haber un problema X. Y por eso dice, téngase aprobada en todo lo que no sea contrario a derecho. ¿Y eso lo revisa con documentación? No, básicamente se somete a aprobación. Ya se somete a aprobación, sobre todo en materia, por ejemplo, de mediación. Basta que llegue el acuerdo, ¿entiendes? Basta que se cumpla. En materia de alimentos se tienen que cumplir unos montos y unos requisitos mínimos. Y si se cumple aquello con aquello, te aprueban. En todo aquello que no sea contrario a derecho. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra duda, estimados? ¿No? Ya. Entonces. Disculpen. Entonces, sigamos. Bien. Vamos a pasar ahora, ¿ya? A otra formalidad, que es la formalidad por vía de prueba. Fíjense esta cuestión, es súper interesante, porque aquí hay que tener presente lo siguiente, que la formalidad por vía de prueba, ¿ya? No es una solemnidad, porque obviamente no te lo exige la ley para que el acto nazca de vía de derecho. Tampoco te lo exige para que el acto sea válido. Tampoco te lo exige en atención al estado de calidad de las personas que lo celebran. Pero la formalidad por vía de prueba es aquella que establece lo siguiente para un acto, fíjense, no solemne. Porque la gracia de los actos solemnes es que los actos solemnes se prueban por sí solos. Porque con el solo cumplimiento de la solemnidad, nosotros podemos decir ese acto nació en la vía del derecho. Estos son requisitos para los actos no solemnes. La formalidad por vía de prueba son aquellas cargas que efectivamente una persona debe cumplir y en caso de que no la cumpla, lo único que trae como consecuencia es que tú te vas a ver privado de un determinado medio probatorio. Por ello, lo que te dice la ley es lo siguiente. Cuando usted está en presencia de un acto no solemne, la forma de probarlo es de esta forma. Pero si usted no cumple con esa carga, no va a poder probarlo por un determinado medio probatorio. Por eso se denomina formalidad por vía de prueba. De tal forma de que la ley dice, la única forma de probarlo es a través de este modo. Y si usted, por tanto, no cumple con dicha formalidad, no va a poder probarlo de otro modo. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense que aquí hay dos artículos que son súper importantes y tienen que tenerlos presentes. Y esta cuestión, téngala muy, muy presente, porque sobre todo, cuando ustedes celebran un acto consensual, el acto consensual, fíjense que es muy práctico, desde el punto de vista de cómo nace la vía del derecho. Ya, Jorge, ¿queréis comprarme el auto? Ya, perfecto, ningún problema, el contrato nació. Pero una cosa es cómo nace el contrato y otra cosa es cómo se prueba el contrato. Y sobre todo en materia judicial, de nada sirve alegar obviamente un hecho si tú no tienes cómo probarlo. Entonces, miren lo que dice el artículo 1708 y 1709. Fíjense que el 1708 y el 1709 establecen entonces dos reglas que son, pero súper, súper importantes, porque el consensualismo es muy bueno para que el acto nazca, pero la gran desventaja que tiene es que es obviamente muy débil desde el punto de vista de la prueba. En cambio, el acto solemne, ya una lata, tengo que cumplir con la solemnidad, pero cuando tú la cumpliste, ya no hay cómo decir de que el acto no nació. ¿Se entiende? Miren lo que dice el código, 1708 y 1709. Dice, no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Por tanto, fíjense, las obligaciones que deben consignarse por escrito, tú no puedes probarla por testigo. ¿Eso quiere decir que no la puedes probar por... solamente tienes que probarla por escrito? No, dice, no la puedes probar por testigo. Por tanto, si la persona confiesa, ya, esa es otro medio probatorio. ¿Se entiende? Las obligaciones que deben contar por escrito no se pueden probar por testigo. Pero tú uno dice, bueno, chuta, ¿y cuáles son las obligaciones que deben contar por escrito? Y lo dice el artículo siguiente. Y el 1709 dice lo siguiente: deberán contar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? No dice, alguno podría decir, bueno, pueden ser, dice 2 unidades tributarias, son 2 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Entonces fíjense que después dice el código: no será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto de contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes o al tiempo después de su otorgamiento. Entonces fíjense que el código entonces dice lo siguiente: cuando tú celebras un contrato, ¿cierto? ¿Ya? Que contiene una obligación de entregar o prometer una cosa que tenga como valor más de 2 unidades tributarias mensuales, automáticamente esa obligación tú tienes que probarla por escrito. Y obviamente, tienes que probarla por escrito, y si no la otorgas por escrito, no puedes probarla por testigo. Entonces, ¿te quedan otros medios probatorios? Sí, te quedan las presunciones, te queda la inspección personal del tribunal y te queda la confesión. Entonces, fíjense, yo tengo el siguiente tema con Jorge. Jorge, te vendo mi auto en la suma de 10 millones de pesos. Y Jorge me dice, acepto, te pago el viernes. Y yo le entrego el auto a Jorge, y obviamente el viernes no apareció, el sábado tampoco, y obviamente estoy viendo que Jorge no me paga. Demando la resolución del contrato, alegando por tanto que tú no cumpliste tu obligación. Lo primero que decía el tribunal es lo siguiente: acredite que celebró un contrato con Jorge. Y segundo, acredite de que Jorge no cumplió su obligación. ¿Me entienden? Y el primer tema es, acredite la existencia de un contrato. Ya, yo eventualmente podré probar con testigos que se celebró un contrato. ¿Me entienden? Pero después dice, acredite que la obligación no se cumplió. Y ahí yo no puedo probarla por testigo. ¿Por qué? Porque como vale más de 2 UTM, esa obligación tiene un valor superior a 2 UTM, yo tengo que probarla, por tanto, por escrito. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me queda? Tratemos de configurar una presunción o reza para que Jorge confiese que efectivamente no pagó. Entonces, ese es el gran problema que trae el consensualismo. Sobre todo, entonces, con las obligaciones que tú pactas. Por ello, si yo te vendo, entonces, un cargador que vale 30 lucas, ahí no hay problema, ahí yo lo puedo probar por testigo porque no supera los 2 UTM, ¿me entiendes? Pero efectivamente, cuando supera dicho monto, si no consta por escrito, no lo puedes probar por testigo. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿También aplica lo del contrato de arrendamiento? Sí, aplica en materia de contrato de arrendamiento, pero fíjate que aplica es correcto que aplica en materia de contrato de arrendamiento, y además hay una norma especial en cuanto a prueba en la ley de arriendo de predio urbano. Porque fíjense, la ley 18.101, que es la ley de arrendamiento de predio urbano, dice, fíjense lo siguiente. Este código que está lleno de normas especiales, aquí no de nunca con la ley 18.101, siempre me tengo un buscador en el PDF, profesor. Si usted dice la palabra clave, la encuentro. Dame un segundo, aquí está. No, sí, tenía que dar. ¿Cuál página? Mire, artículo 20 de la ley 18.101, 1027, Raúl. Ya, fíjese lo que dice. En los contratos de arrendamiento regidos por esta ley que no conté por escrito, se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario. Entonces, fíjense que ahí también hay una formalidad de vía de prueba. ¿Qué es lo que ocurre si yo te arriendo un departamento y efectivamente tú no me pagas la renta? Yo te puedo demandar la terminación del contrato de arriendo, pero si el contrato no consta por escrito, lo que van a decir es lo siguiente: ¿a cuánto siente la renta de arrendamiento? Y ahí como no hay contrato escrito, se va a presumir que es la que digas tú. ¿Se va entendiendo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia de contrato de trabajo. El contrato de trabajo es consensual, pero hay una carga para el empleador de escriturarlo. Eso también es una formalidad por vía de prueba. ¿Se va entendiendo? ¿Un trabajador de ley? Claro, sí, es muy... De hecho, no debería llevarse el código del trabajo, debería llevarse el código del trabajador, ¿me entiendes? Porque obviamente es una ley, pero súper proteccional. ¿En este caso, en esta ley, es pro arrendatario también? Claro, sí. La ley 18.101 fue una ley que se publicó en el año 80 y algo, que fue puesta muy en pro de los arrendatarios, muy en pro de protección a ellos. El tema que trajo la ley 18.101, que es tan pro arrendatario, que se empezaron a provocar los abusos correspondientes, ¿me entiendes? Entonces, de repente ocurría. Y ocurre al día de hoy que en ocasiones cuesta mucho lanzar es cuando tú echas la renta, realmente lanzar efectivamente la arrendatario, porque efectivamente es una ley bien proteccional, y es por eso que efectivamente ahora esta se va a modificar, y supuestamente este año debería salir la modificación, en virtud, no es que se han dado cuenta que ahora las leyes le colocan nombre, ¿ya? Esta ley se va a llamar Ley Devuélveme Mi Casa, ¿ya? Y la ley de vuelta de casa es una modificación básicamente a la ley 18.101, que va a flexibilizar las reglas efectivamente de lanzamiento, y ya van a ser más pro arrendador. Y en ese sentido se van a rebajar a 10 días los lanzamientos. A 10 días los lanzamientos, y sin necesidad de pedir auxilio a la fuerza pública, porque el tribunal la puede decretar de oficio. E incluso también con la modificación de esta ley se va a otorgar la posibilidad de un lanzamiento provisional. Eso es bastante interesante, ¿ah? ¿Eh? Lanzamiento provisional. O sea, ya Raúl, tú me debes la renta, yo te demando ya, pero por mientras, ándate. Así que mientras se ventila juicio, yo puedo pedir el lanzamiento provisional. Sin embargo, yo tengo que entregar una garantía en caso de que se te provoque algún daño si el juicio eventualmente lo ganas tú. Porque como buen juicio, yo te puedo demandar, pero a lo mejor lo puedes ganar tú. Y ahí, obviamente, se tiene que pagar la indemnización correspondiente. O sea, yo puedo pedir el lanzamiento provisional, pero tendré que, obviamente, caucionar esos daños. ¿Se va entendiendo? Sí, te escucho. Es una acotación que pienso que si el lanzamiento es sin fuerza pública, va a ir el arrendador con dos matones, porque ¿cómo va a echar a la persona? Ahora, al día de hoy, el lanzamiento primero va al receptor, y si no va al receptor, ni lo van a abrir la puerta. Y después se pide la fuerza pública. Ahora, cuando se pide el lanzamiento, va a ir con la fuerza pública al tiro. Va con fuerza pública de inmediato. Por eso como usted había dicho que era claro, sin pedir... Es que por eso te digo, como no se va a pedir ahora la fuerza pública, en el lanzamiento se va a otorgar el tiro. Por eso te digo, no es que no se va a pedir, en el sentido de que tú no estás autorizado, ya no va a ser necesario pedirlo. El tribunal, al momento entonces de conceder el lanzamiento, autoriza obviamente con fuerza pública. Y al día de hoy también va a ser un requisito de la presentación de la demanda de terminación de contrato de arriendo, no solamente indicar el monto, sino que también indicar cuáles son los gastos de servicios básicos que se deben, todo el tiro. Para que obviamente que vaya todo amarradito. Igual es bueno, porque sobre todo uno dice, la ley de arriendo es una ley, claro, que protege al arrendatario, porque resulta que el arrendador es el poderoso acá. Pero es que, ojo, hay que tener cuidado, porque en ocasiones los arrendadores no son los poderosos, ¿me entiendes? En ocasiones son los arrendatarios, y los arrendatarios obviamente hacen las cuestiones que quieren, ¿ya? No es lo mismo arrendarle, por ejemplo, arrendarle una casa a Raúl, o arrendársela a Gustavo, que arrendársela, por ejemplo, a Entel. Y Entel ahí es arrendatario, ¿me entienden? Y no digamos que Entel ahí va a ser, obviamente, el desprotegido. ¿Se entiende? No es lo mismo arrendarle, por ejemplo, a Mall Plaza, un sitio, que arrendárselo, por ejemplo, no sé, a persona a un grupo X. ¿Se va entendiendo? Entonces, todo eso se rige por la ley 18.101, ¿me entiendes? Entonces, al menos esa ley va a flexibilizar harto el tema. ¿Alguna duda? Entonces, si no cumples con la formalidad por vía de prueba, eventualmente te puedes ver desprovisto de probar, obviamente, la obligación por un determinado medio probatorio. Porque en el ejemplo de Jorge, si yo no celebro ese contrato por escrito, automáticamente tengo dos medios probatorios con los cuales no cuento. La instrumental, porque obviamente no lo celebramos por escrito, y la testimonial, si la obligación obviamente supera las dos UTM. Me queda la confesión, me queda obviamente la presunción del tribunal, y me queda eventualmente la pericial, pero básicamente ya son un poco medio probatorios, que para esos efectos son un poco idóneos, ¿me entiendes? ¿Alguna duda? Y finalmente, tenemos las formalidades por vía de publicidad. ¿Ya? Las formalidades por vía de publicidad, fíjense que no es lo mismo que una formalidad por vía de prueba, sino que las formalidades por vía de publicidad son aquellas que tienen por objeto, miren, proteger a terceros que pueden verse alcanzados con los efectos del acto jurídico. Por tanto, las formalidades por vía de publicidad son formalidades que tú tienes que cumplir, puesto que hay ciertos actos que eventualmente los terceros pueden tener interés en saber, como también tú también puedes tener interés de que los terceros sepan del conocimiento de ese acto jurídico para que les afecte. Porque fíjense que ocurre aquí lo siguiente. Los actos y contratos obviamente obligan a las partes que obviamente lo celebraron, ¿cierto? Pero puede darse la situación de que tú eventualmente tienes interés que los terceros sepan de ese acto, o eventualmente tú quieres que los terceros sepan de ese acto jurídico para que efectivamente les afecte los efectos. Los efectos, perdón. Y eso es lo que se conoce, por tanto, como formalidad por vía de publicidad. ¿Me van siguiendo la idea? Estas formalidades por vía de publicidad son de dos grandes clases. Formalidad por vía de publicidad de simple noticia y formalidad por vía de publicidad de tipo sustancial. Miren, la formalidad por vía de publicidad de simple noticia, como su nombre le indica, son aquellas que tienen por objeto poner en conocimiento a los terceros ciertos actos que pudieran tener eventualmente interés en conocer. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas situaciones de formalidad de simple noticia? Miren, son aquellas que a los terceros pudiera eventualmente tener interés en conocer. La interdicción por demencia. La interdicción por demencia requiere de que se publique efectivamente en un diario, ¿ya?, de que la persona X ha sido privada de la administración de sus bienes. La ley dice que la publicación solamente tiene que decir eso. O sea, ojo, no contraten a Raúl porque Raúl está loco, no, esas cuestiones no, ¿me entienden? Peligro, no, nada por el estilo. Solamente, en virtud de la resolución del tribunal tanto, se comunica de que don Raúl tanto ha sido privado de la administración de sus bienes. Nada más que eso, ¿ya? ¿Y por qué obviamente es una solemnidad por vía publicidad de simple noticia? Porque a los terceros puede que les interese esto. Porque si eventualmente Raúl después anda en la calle y quiere celebrar un acto contrato, a los terceros también les interesará saber si eventualmente Raúl es interdicto o no. Desde el punto de, porque obviamente el acto puede ser declarado nulo. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo la idea? Y en otro caso, miren, de formalidad, por vía de publicidad de simple noticia, es aquella que normalmente se confunde como una forma de transferir el dominio. ¿Cuál creen que puede ser? Hay una formalidad por vía de publicidad de simple noticia que normalmente se confunde con la transferencia del dominio, donde determinado bien. De los vehículos. La de los vehículos, efectivamente, sí. Raúl. Sí. Porque fíjense que el Registro Nacional de Vehículos Motorizados solamente es un registro que obviamente cualquier persona puede ver quién presumiblemente es el dueño de ese vehículo. ¿Me entiendes? Porque el Registro Nacional de Vehículos Motorizados no te otorga la calidad de dueño, sino que solamente en ese registro tú puedes darle a conocer a los terceros quién es en apariencia el dueño. ¿Se entiende? ¿Y para qué obviamente a los terceros les interesa conocer quién es en apariencia el dueño? Por eventuales responsabilidades que se pueden producir al momento de conducir un vehículo motorizado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si Raúl llega y pasa y obviamente yo voy con mi perro y lo atropella? Obviamente uno con la patente puede decir quién era el dueño de este vehículo, ¿cierto? Yo puedo obviamente ver el registro y puedo decir, pucha, Raúl entonces en principio es el dueño y por tanto a él lo demando. ¿Se va entendiendo? Después problema es tema de Raúl decir, este vehículo la verdad que yo lo vendí, ¿me entiendes? Etcétera, ¿ya? Pero es una formalidad por vía de publicidad de simple noticia, ¿me entienden? Si bien no dice relación con la validez del acto jurídico, eventualmente tú puedes cumplirla para que los terceros sepan de una determinada situación que les podría, por tanto, interesar conocer. ¿Se va entendiendo? ¿Me sigue la idea? Por eso, normalmente se confunde que la inscripción en el registro de vehículos motorizados es la forma de transferir el dominio. Por eso las personas normalmente han escuchado que dicen, chuta, compré un auto pero no he hecho la transferencia. ¿Han escuchado esa cuestión o no? No, esa cuestión es incorrecto. Porque tú eres dueño del auto al momento que te lo entregan y al momento que se verifica la tradición. Pero para que los terceros sepan de que tú eres el dueño del auto, inscríbelo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasa si no lo inscribes? Tú eres dueño. Tú eres dueño. Pero obviamente los terceros en principio presumirán que quien aparece en el registro es el dueño. ¿Se va entendiendo? Gabriel, perdón. Una acotación respecto a lo del... ¿Los trámites del auto? Sí. ¿Está la clonación de patente? Sí. Porque resulta de que el otro día estaba viendo de que un joven como de su edad. ¿Un joven? ¿Ya? Que encuentro fuera usted. ¿Y lo soy? ¿Ya? Iba con su hermano, también como de su edad. Y se dieron cuenta que su auto tenía la misma patente que el auto que iba a pasar. Sí, que se había pasado. Sí. Y le empezaron a decir, oye... Estimado, ¿cómo se te ocurre andar haciendo esas cosas? Exacto. Sí, bueno, se ha pasado. Así, y resulta de que el otro auto partió muy rápido, sí, porque sí. Era un deportivo. Yeah. Y estaba ahí, y se dieron cuenta de que estaba clonado porque empezaron a ver lo del TAR. ¡Uy! Un clásico eso. Tenían como... Efectivamente. Como 2 millones en multa. O sea, como multa, por así decirlo, que no sé cómo... Sí, son multas. Pero tenían... Sí, se puede para millones, si normalmente pasa eso, claro, y sobre todo por los temas de responsabilidad, porque implica, imagínate lo que implica clonar una patente, implica obviamente clonar todos los datos que tengan relación con el vehículo para efecto de responsabilidad, eventualmente podrías tú hipotecarlo, ¿me entiendes? Podría eventualmente, si se provocan ciertas infracciones de tránsito, se van a empadronar a la patente obviamente de quien aparezca inscrito, y al grupo de quien aparezca inscrito, y obviamente todo eso lo provoca... el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, que, insisto, no te otorga la calidad de dueño, pero otorga una presunción simplemente legal de dominio. Profe, y entonces, en vez de decir, voy a hacer la transferencia del vehículo, ¿cuál sería el término correcto? El término correcto, si nosotros nos ponemos puristas, ¿me entiendes? Sería básicamente informar a los terceros de que obviamente se celebró un acto contrato respecto a ese vehículo. Técnicamente eso, porque tú solamente estás informando a los terceros y yo, ojo, yo compré este vehículo, yo soy el dueño. Pero es para que los terceros sepan, ¿no? ¿Se va entendiendo? Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo, teniendo la posibilidad de cumplir con una formalidad por vía publicidad, de simple noticia, no lo hago? ¿Me entienden? Porque fíjense, ¿qué ocurre cuando yo, eventualmente, me encuentro obligado a cumplir con una formalidad por vía publicidad de simple noticia, o tú pudiendo hacerla, no lo haces? En la medida que se provoque un daño a un tercero, tú estás obligado a indemnizar los perjuicios. Por ello, si por ejemplo Manuel estaba obligado, porque era el interesado, a comunicarle a los terceros de que Raúl es interdicto por demencia y no lo hace, Raúl es interdicto. Pero si por ejemplo Gabriel contrata con Raúl y después el acto se declara nulo, podrá por tanto solicitar la indemnización de perjuicio a quien tenía la carga de cumplir con la formalidad, que es Manuel. ¿Se va entendiendo? Por eso, solo en la medida que se provoque un daño, si tú no cumples con una formalidad por vía publicidad de simple noticia, efectivamente ahí va a haber un deber de indemnizar o no. Nicole. Profesor, ¿dónde se publica lo que dice simple noticia de interdicción por demencia? No, depende. ¿Dónde se publica? Depende de lo que te diga la ley, ¿me entiendes? ¿Pero porque, la oficial puede o la que ver? Es que por eso, puede ser también. Por eso, depende de lo que te diga la ley, ¿ya? Porque, por ejemplo, la ley de cambio de nombre ya establece de que el primer llamado a indicarle a los terceros de que tú te vas a cambiar el nombre es en el diario oficial, ¿ya? Pero después, cuando efectivamente ya te lo cambiaste, es básicamente el diario de circulación regional. Por eso hay que ir viendo lo que dice la ley. Profesor, ¿sí? ¿Sirve en el caso de Simple Noticia el ejemplo de la publicación de los cheques cuando han sido robados o cuando están nulos? No sé, que a veces en el diario igual aparece. Vamos a la otra clase. ¿A la otra clase? Vamos a la otra clase, formalidad por vía publicidad. Ya. Porque fíjate, hay dos grandes clases de formalidad por vía publicidad: las de Simple Noticia y estas que se llaman sustanciales. Yeah. Y las sustanciales, estas son un poquito más duras. Porque fíjense, acá estas tienen por objeto no solamente divulgar los actos jurídicos, sino que también, miren, como dice la diapositiva, precaver a los llamados tercer interesado, que son los que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes. De tal forma que la formalidad sustancial no es simplemente informar, sino que es informar y advertir. ¿Se va entendiendo? En la formalidad entonces sustancial, tú divulgas el acto y realizas por tanto una advertencia a los terceros de que, ojo, yo celebré este acto jurídico y eventualmente se puede provocar cierto efecto jurídico frente a su persona. ¿Se va entendiendo? El típico ejemplo, ¿ya?, de formalidad por tanto sustancial, ¿ya?, dice aquí sanción, imposibilidad del acto, ahí me equivoqué, ahí está mal redactado, es inoponibilidad, ya, para que lo corrijan, es inoponibilidad, dice imposibilidad, ahí está incorrecto, es inoponibilidad. El típico ejemplo de formalidad por vía de publicidad de tipo sustancial es, obviamente, inscribir el embargo de un determinado bien raíz en el conservador de bienes raíces respectivo. Porque si efectivamente, si un determinado bien raíz está embargado, tú a los terceros tienes que informarle para decirle, ojo, usted no celebre un acto jurídico respecto de ese bien, porque si usted compra un bien embargado y no cuenta con los permisos del juez del acreedor, el acto es nulo y bajo el vicio denominado objeto ilícito. ¿Se entiende? En cambio, si tú no cumples con esta formalidad, el acto es válido, pero el tercero, por tanto, puede alegar desconocimiento del acto. Y ese desconocimiento del acto se denomina inoponibilidad. Inoponibilidad significa lo siguiente: si bien yo miro ese acto, para mí no existe. Eso es inoponibilidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense. La formalidad, por tanto, sustancial, puede ser la inscripción de un embargo respecto a un bien raíz. La inscripción, por ejemplo, de un embargo en el registro de vehículos motorizados respecto a un auto. O el caso típico, miren, la cesión de un crédito. Fíjense lo siguiente. La cesión de crédito es un típico caso que establece el Código Civil, donde nos establece a nosotros un caso de formalidad por vía de publicidad de tipo sustancial. La cesión de crédito consiste en lo siguiente. Imagínense el siguiente supuesto. Francisca es la deudora. ¿Ya? Francisca es la deudora. Y me debe a mí 100 mil pesos. ¿Ya? Ocurre lo siguiente. Laura me dice, me llama y me dice, oye, Christopher, ¿cuándo me vaya a pagar las 100 lucas que me debe? Y otras cosas más que no podemos reproducir, me dijo. ¿Ya? Y yo le digo, Laura, ¿sabes qué? La verdad que, mira, pasa lo siguiente. No te puedo pagar 100 lucas primero porque no tengo plata, pero voy a esperar a que Francisca me pague y yo te pago a ti. Entonces Laura me dice, oye, yo me acuerdo que tuve un profesor que murió, ¿me entiendes?, de acto jurídico, y me dijo, existe esta figura. Entonces hagamos lo siguiente, cédeme el crédito, ¿me entiendes?, y ¿para qué obviamente vamos a esperar que Francisca te pague a ti?, sino que yo le cobro a ella. ¿Me entiendes? Entonces, innovación. En este caso, es que ojo, en este caso no hay técnicamente no hay innovación porque no hay un ánimo de extinguir una obligación y crear una nueva. No hay una intención, sino que solamente el crédito yo lo saco de mi patrimonio y se lo entrego a ella. ¿Ya? Eso está permitido y eso se llama cesión de crédito. ¿Ya? Y el código, en el artículo 1901 y 1902, establece lo siguiente. Miren, Dice el código lo siguiente. Dice, la cesión de un crédito personal, el crédito es la acción de cobro, ¿me entiendes? La cesión de un crédito personal o a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente, cedente es el que entrega, ¿ya? Y el cesionario el que recibe, que eres tú, sino en virtud de la entrega del título. Entonces digamos lo siguiente, yo tengo este documento donde Francisca dice que me debe 100.000 pesos. Si yo te quiero ceder el crédito, basta que yo te lo entregue. Eso es lo que dice el artículo 1901. Y por tanto, tú le vas a poder cobrar a Francisca. Pero el 1902 después dice lo siguiente. Dice, la cesión no produce efecto contra el deudor, o sea, no produce efecto contra el deudor, contra Francisca, ni contra los terceros, ¿cierto? Mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este. Entonces, fíjense, puede ocurrir lo siguiente. Yo te cedo el crédito, pero para que Francisca sepa de que ahora te tiene que pagar a ti, tú tienes que comunicarle. O sea, Christopher me cedió el crédito, por tanto yo te voy a cobrar a ti. O eventualmente podemos estar los tres acá, y obviamente yo le digo, mira Francisca, ¿sabes qué? No me pagué a mí, págale a Laura. Ahí, para que obviamente te vamos a notificar, porque tú estás aceptando en este acto. ¿Se va entendiendo? Entonces la pregunta mía es la siguiente, ¿qué es lo que ocurre si yo te entrego el título, ya, y Francisca me deposita sus 100.000 pesos a mí? ¿Me entiendes la figura, no? No le comunicaste tú y esos 100.000 pesos me los deposita a mí. Obviamente la que va a pegar el grito en el cielo es Laura, ¿cierto? Va a decir, pero ¿cómo si yo tengo aquí el documento? ¿Me entiendes? Yo soy el acreedor y le están cobrando y le están pagando a Christopher. Y va a llamar a Francisca. Y le va a decir, ojo, y no sé si han escuchado este término, ¿ya? O este adagio que dice, el que paga mal paga dos veces. ¿Han escuchado esa cuestión o no? Y por tanto, jurídicamente, tú puedes decirle, Francisca, tú pagaste mal. ¿Y por qué pagaste mal? Porque le pagaste a alguien que no era el acreedor. Y por tanto, ese pago no extinguió la obligación y tú tienes que pagarme a mí. Y ahí Francisca va a decir, ojo, yo no tenía cómo saber que efectivamente tú eras el acreedor, porque el 1902 decía de que usted debía haberme notificado. Por tanto, si bien yo reconozco la cesión, ese acto para mí me es inoponible. Y por tanto, yo le pagué a quien era mi acreedor. ¿Se va entendiendo? Por tanto, el acto lo veo, pero me tapo los ojos, dice Francisca. El acto para mí no me produce ningún efecto. Eso es inoponibilidad. Profesor, y aquí también dice que es o aceptada por este. Es que claro, y si Francisca, o sea, Laura le notifica a Francisca y Francisca le dice no. No, si la notificamos nada que hacer, ¿me entiendes? Ah, ya, no es que ella tenga que decir. Es que ¿cuál es el contexto de la norma? Si estamos los tres juntos y ella está de acuerdo en esto, ¿para qué la vamos a notificar? Porque ya estamos. Claro. Pero si obviamente después Francisca no está porque está en su casa y hacemos esto, hay que avisarle. ¿Se va entendiendo? Ya, pero ella no se puede negar y decirte no, no te voy a pagar a ti. No, porque la cesión de crédito obviamente es un acto que es entre Laura y yo. ¿Me entiendes? Finalmente ella tiene que pagar. Finalmente tiene que pagar. Lo que ocurre es que ¿a quién tiene que pagarle Francisca? A su acreedor. ¿Y quién es su nuevo acreedor? Yo. Es Laura. Pero para que obviamente Francisca sepa a quién tiene que pagar, hay que informarle. Y por tanto, mientras no le informemos, esa cesión para Francisca, si bien la ve, para ella no produce efecto jurídico alguno. Profesor, y en este caso, bueno, Francisca, por no, porque yo no le informé a ella, le pagó a usted. Yo me tengo que entender contigo después. Me tendría que pagar a mí. Aunque técnicamente hay dos figuras. Yo me entiendo contigo, aunque técnicamente también puede, obviamente, pedirme el reembolso. ¿Me entiendes? Porque obviamente pagó lo no debido. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, fíjense que la formalidad por vía publicidad de tipo sustancial es un poquito más firme que la formalidad por vía publicidad de simple noticia. Porque acá, en la sustancial, tú tienes que informar para advertirle a un tercero de un determinado efecto jurídico que quiero que, obviamente, te afecte. Y por tanto, si yo no cumplo con esta formalidad, el acto jurídico va a ser válido, pero para ti no va a producir efecto alguno. Por eso, Nosotros habíamos dicho en la clase de la semana pasada, un bien se entiende embargado entre las partes desde que se notifica la resolución. Pero para que un bien inmueble se entienda embargado, tenemos que inscribir el embargo en el conservador de bienes raíces respectivo. Y mientras no se inscriba el embargo es válido. El embargo existe. Pero cualquier persona que compre ese objeto, ¿me entienden? Se va a mirar como un embargo inoponible frente a él. Y por tanto, ¿celebró un acto nulo? Sí, lo celebró. Pero al momento los quiudos le van a poder pedir la restitución, no. Porque al momento de la inscripción, al momento de la celebración del contrato, si bien el contrato es nulo, porque compró un bien embargado, como no está inscrito, no produce frente a él ningún efecto jurídico ese embargo. ¿Se va entendiendo? Por eso, la inscripción del embargo es una formalidad por vía, ¿cierto?, de publicidad de tipo sustancial. Ojo, sepan todos de que este bien está embargado. Y cualquier acto de enajenación que ustedes celebran sin permiso del juez del acreedor, ese acto es nulo. Por tanto, si tú no lo celebras, tú puedes decir, bueno, yo no tenía idea que efectivamente este acto es nulo. ¿Se va entendiendo? Otro caso de formalidad por vía de prueba de tipo sustancial es, por ejemplo, la revocación de un mandato. ¿Me entiendes? El mismo ejemplo que habíamos citado entonces con Francisca II, que habíamos dicho. Francisca, ¿cierto? Te otorgo un mandato para que compres un auto y un departamento, ¿ya? Y después digo, no, ¿sabéis qué, Francisca? Te voy a revocar una facultad. Va a poder comprar el auto, pero no va a poder comprar el departamento, ¿ya? Y normalmente... Cuando los mandatos se otorgan por escritura pública y tú haces modificaciones a esa escritura, se realiza lo que se tiene que cumplir, lo que se llama como anotación marginal. ¿Me entiendes? Las anotaciones marginales, básicamente es esto. Si este, por ejemplo, fuera el documento, la anotación marginal es una cuestión que, como su nombre indica, se anota al lado y dice... Por escritura de fecha tanto se modificó el contrato. Por ejemplo, ahora Francisca no pierde esta facultad. ¿Me entiende? Por ello, si yo a Jorge le digo, Jorge, Francisca me puede representar, y Jorge dice, a ver, voy a ir a la notaría a ver este contrato, y no hay una anotación marginal, y después, posteriormente, tú celebras el contrato de él con él, y... utilizas una facultad que en realidad no tienes, yo le puedo decir a Jorge, oye, yo no tengo que cumplir este contrato porque yo a Francisca le quité esta facultad. Y Jorge va a decir, oye, pero yo revisé esta cuestión y no había ninguna anotación. Por tanto, yo estoy de buena fe y usted tiene que cumplir el contrato. Formalidad por vía publicidad de tipo sustancial. ¿Se entiende, no? ¿Me cacháis, Francisca, a dónde iba a apuntar? Y tengo una duda también, ¿sí?, con respecto a adelante, porque... el mandato, ¿sí?, es un instrumento privado. Sí. ¿Y entonces qué es el poder simple? A ver, ¿cómo te lo explico? A ver, en un minuto. El mandato primero es un contrato, ¿ya? El mandato es un contrato donde ambas partes asumen obligaciones, ¿me entiendes? Una a cumplir el encargo y otra normalmente a pagar una remuneración, ¿ya? El mandato, básicamente, como buen contrato que es, las partes asumen obligaciones recíprocas y sí o sí tú tienes que cumplirlo. Y el mandato puede ser mandato con representación, como puede ser un mandato sin representación. Por tanto, cuando tú eres mandataria, no significa que tú representas a otro necesariamente. Porque yo te puedo tocar un mandato para que actúes a nombre mío, como también puede ser un mandato para que actúes a nombre propio. Por ejemplo, si yo te digo ahora... Francisca, ¿sabes que tengo frío? Porfa, anda a comprarme un café. Tú no vas a ir a la cafetería y decir, vengo en nombre del profesor Elsa a comprar un café. Tú vas a comprarlo, ¿me entiendes? Pero obviamente lo beneficioso perjudicial del contrato me afecta a mí, ¿me entiendes? Distinto a la cuestión si te digo, anda a mi nombre y compra un café y queda debiendo el precio. Porque ahí tú vas a decir, pucha, vengo en nombre del profe y vengo a comprar un café. Ahí hay un mandato con representación, ¿me entiendes? Cuando estamos hablando de un poder, el poder es un acto jurídico unilateral. No es un acto jurídico bilateral. Es un acto jurídico unilateral donde yo te encargo una determinada actuación, pero que implica representación. ¿Me cacháis? Que implica representación. Pero como es un acto unilateral, si tú quieres lo cumples, si tú quieres no lo cumples, pero no tienes derecho a remuneración porque no es un contrato. Es como un favor. Básicamente como un favor, pero amparado básicamente, amparado obviamente con la figura de la representación. Por eso, no es lo mismo un mandato que un poder. ¿Se entiende? Porque el mandato es un contrato y obviamente un poder es un acto jurídico unilateral donde yo te faculto algo, pero si tú quieres lo cumple o no. Profesor. Y perdón, y en ambos y ambas situaciones son fuentes de la representación. ¿Me entiendes? Porque la fuente de representación puede ser obviamente un mandato, puede ser el poder, puede ser la gente oficiosa, la resolución, puede ser obviamente la ley. ¿Se entiende? Sí, profesor. Profesor, es que me llamó la atención porque usted dice el mandato es un contrato. Sí. Donde los dos se obligan. Sí. Pero habla solo de obligaciones, no habla de derechos. Es que, ojo, lo que es un derecho para ti es una obligación sí. para mí. Ah, lo que veíamos el otro día. Exacto. Te das cuenta cuando uno, cuando cada chico hablaba a través de unos vasitos de yogur y había un hilo. Sí. Eso, lo que por un lado es un derecho, por el otro lado una obligación, y eso se llama vínculo jurídico. Ya. ¿Cachai? Entonces, cuando nosotros hablamos de las obligaciones de las partes, porque por otro lado hay derechos. Okay. La obligación de pagar el precio de, que tú tienes en la compraventa es mi derecho a exigirte. Es solamente un tema de óptica. Sí. Y tenía dos dudas más que ¿sí? delante en relación a la noticia, a la simple noticia. ¿Sí? Profesor, es que yo he visto en algunas ocasiones, en algunos diarios, cuando alguna empresa informa que tal persona ya no forma parte de nuestra dotación. Esa es sustancial. ¿Esa es sustancial? Sí, claro. Informo que esa persona, por ejemplo, ya no trabaja, obviamente, para esta empresa. Sobre todo porque hay temas de representación. Sí. Entonces, si efectivamente a lo mejor no avisa, y esa persona después dice, ¡ah, pero mira, viene el gerente de tanto! Y se le da el contrato contigo. Y ya no es. Después tú puedes decirle, oye, pero esta persona lo habíamos echado qué rato. Pero si no tenía cómo saber. ¿Entiendes? Es una formalidad de tipo sustancial. Y lo último, usted dice que los embargos hay que inscribirlos en el conservador de bienes raíces. Cuando se trata de inmuebles. Respectivo. Sí. ¿A qué se refiere con respectivo? Es que los conservadores de raíces son distintos. Hay varios conservadores de raíces en Chile. Normalmente esto está pensado, pero todavía no ocurre, de que exista un conservador por comuna. Y por tanto, donde se encuentre ubicado el inmueble, hay un conservador que sobre él ejerce jurisdicción. Yeah. Ese es el conservador de bienes respectivos. Ah, por eso, esto está pensado para que en algún momento haya un conservador por comuna. Por tanto, los inmuebles que están ubicados en Talcahuano se inscriben en Talcahuano. Los de Concepción se inscriben en Concepción. Ya, yeah, profesor. ¿Sí, bueno? ¿Y si no hay ninguna? Si no hay ningún conservador, sí, eso. Ahí se inscribe en el conservador de bienes raíces ubicado en aquella comuna donde ejerce jurisdicción el juzgado de letras respectivo. Okay, ¿me cacháis? Okay, okay. Entonces, Hualpén no tiene conservador. Y por tanto, ¿cuál es el conservador de bienes raíces competente? Talcahuano. Porque los juzgados civiles de Talcahuano ejercen jurisdicción en Hualpén. Entiendo. Es que eso me acuerdo que me lo preguntaron en procesal el año pasado. Puede ser, sí, porque eso es materia de procesal orgánico. Sí. No está en el reglamento conservador, efectivamente. De hecho, más, esa pregunta hizo que pasara el rabo. Sí, porque justo por eso. Este Gabriel. Ya, mire, cuadro resumen. Miren, y con esto nos vamos para casa. Resumen de las sanciones por omisiones a las formalidades. Bien sencillo, si se omite una solemnidad por vía de existencia, en principio se dice que el acto es inexistente, pero les adelanto desde ya que el acto es nulo absolutamente. ¿Ya? Por eso, miren, si se omite una solemnidad por vía de existencia, la diapo dice que es inexistencia, ¿ya? Pero aquí entre paréntesis se dice nulidad. ¿Por qué? Porque ya la próxima clase vamos a ir viendo de que la inexistencia en Chile se tramita como nulidad absoluta. ¿Ya? Si se omite una solemnidad por vía de validez, la sanción es la nulidad absoluta. ¿Ya? Si se omite una formalidad habilitante, como es una omisión que se mira no en relación al contrato, sino que en relación a la calidad o estado de las partes, la sanción es la nulidad relativa. Después, la próxima clase va a ir guardando sentido esta cuestión. Miren, si se omite una formalidad por vía de prueba, implica de que tú no puedes probar ese acto por otro medio probatorio. ¿Cierto? Y si se omite una formalidad por vía de publicidad, de simple noticia, da derecho a indemnización de perjuicio solo en los casos en que se produzca daño. Por tanto, si no hay daño, no hay nada que indemnizar. Y si se omite una solemnidad por vía de publicidad de tipo sustancial, el acto es inoponible. ¿Y hasta cuándo es inoponible? No para toda la vida, hasta cuando tú cumplas con la formalidad. ¿Se va entendiendo? Porque la inoponibilidad, ¿hasta cuándo dura? Hasta cuando, obviamente, tú comunicas el acto. ¿Se va entendiendo? Ese es el cuadro resumen de las sanciones, entonces, a las omisiones de las formalidades que vimos en esta clase. Necesito saber si tienen alguna duda. ¿Raúl tiene alguna duda? ¿No? Entonces, miren, si ustedes ven la diapo, efecto de los actos jurídicos, esto lo va a ver el ayudante en una cápsula, porque esto es súper sencillo, le digo, súper, súper sencillo, así que esta cuestión no requiere entonces de mayor complejidad. Y la representación ya está lista, y ya la próxima clase vamos a ver ineficacia del negocio jurídico. Y esta cuestión, por favor, aquí viene lo bueno. Ya, igual hemos visto hartas cosas difíciles, igual hemos visto de todo, pero esta cuestión es la guinda de la torta. ¿Ya? ¿Es más difícil que objeto? ¿Ah? ¿Es más difícil? No, esto es mucho más, el objeto mucho más abstracto. Incluso esto a lo mejor puede ser un poquito pesado, pero mucho más práctico. Y acá, ¿se acuerdan cuando en su momento en clase yo le decía, cuando estábamos recién partiendo el curso, esto se sanciona con nulidad absoluta, esto se sanciona con nulidad relativa? Yo le decía, tranquilo, porque en principio a lo mejor puede que no entienda, pero va a agarrar esta cuestión sentida en algún momento. Y en la próxima clase va a agarrar sentido. ¿Ya? Cuando veamos esta cuestión. De hecho, por eso yo les decía, estimados, a mí me gustaría que el control voluntario pueda ser de nulidad. A mí me encantaría. Y si, por ejemplo, la nulidad alcanzamos a terminar, eventualmente a lo mejor el control voluntario hacerlo solo de nulidad. Porque veamos entonces cómo andamos con el tiempo. Veamos, porque yo no sé si alcanzo. A ver, déjame ver una cosita. Tenemos la clase del 17 y tenemos la clase del 24. El 20. Sí, bueno, la del 17. No, pues el 24 tenemos control. Sí, pero igual no vamos a tener control de 7 a 10 de la noche. Vamos a alcanzar a ver un poquito. Ya. No, si alcanzamos. Entonces, eventualmente, mire, hagamos una cosa. ¿Les parece si al 24 alcanzamos a ver nulidad? ¿Lo hacemos solo en nulidad? ¿Mm? Les digo, les va a convenir porque es una materia importante. Entonces, y una cuestión que más de alguna ocasión, obviamente lo van a ver. Es una materia súper, súper importante. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, podemos. Pues, sí, o sea, si nos falta media hora, les damos nomás, pues. ¿No? ¿O no? Sí, ¿o no? Sería bueno, sí. Pucha, si eventualmente nos faltaría, sí. Obviamente podemos a lo mejor podríamos partir un poquito antes también, así que está disponible. Yo no tengo problema partir antes, ¿ah? Pero también, por ejemplo, algunas cositas sencillas también se pueden ir para la cápsula en una explicación simple. Sí, cositas que son simples y que igual se pueden obviar. ¿Ya? Lo que pasa es que si ustedes ven la diapo de nulidad, van a decir, chuta, son hartas diapos, pero de repente como que se repiten porque volvemos hacia atrás, volvemos hacia adelante, ¿entiendes? Entonces hay algunas diapos que de repente, hay dos diapos, tres diapos que hablan de lo mismo, ¿ya? Solamente distinta óptica. Profesor, ¿y usted cree que nulidad para nosotros va a ser más práctico que por usted, supuesto, que nos dio por supuesto, ¿sí? Y no solamente más práctico, 10 veces más importante. 10 veces más importante, porque te digo, doble propósito. Nulidad, es que por eso le digo, nulidad es la materia de acto jurídico que tú sí o sí vas a ver más adelante.